radio en vivo desde la Feria de los Molles. Niebla. El potrero en silencio de árboles y postes, el agua de su laguna, como si nunca hubiese habido viento. Dios baja a revisar el monte. Asomate. Let's go back to the Fright Zone, where it's safe. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechancones hacia todo el universo. Muy buenas tardes, una vez más, un domingo de Feria Los Molles. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, hola, Lau, hola, Eva, hola, aquí. Me disperso acá. Hay mucha gente, hola. Saludamos a la gente que va apareciendo, hola. Ay, me encanta estar en la plaza. Estamos un domingo más en la Plaza de Los Molles, en la Biblia, una Feria de Los Molles aquí en este invierno. El tercer programa que tenemos de la radio de la biblioteca en la plaza. ¿Estás contenta, Lau? Estoy contenta. Estoy contenta sobre todo porque se está empezando a asomar el solcito a ratos, sí. que estaba bastante nublado. Y bueno, hacer radio al aire libre implica también como estar en consonancia con eso, ¿no? Así que buenísimo ahí la resolana. Con el clima, con... Que nos anima a aplaudir, por ejemplo. Recién estuvimos aplaudiendo. Es verdad. Bueno, ya empezaron a salir los choris. Yo ya tengo mi chori acá al lado, así que en un rato no voy a poder hablar. ¿Y qué onda los choris? ¿Para qué son? ¿Para qué son los choris? Para comer, pero ¿cuál es la causa que les da sentido? Son para que Nahuel pueda ir a China a jugar a Go. Que estuvo haciendo un taller hace unos años acá en la Biblioteca de los Molles y después de mucho jugar, mucho practicar, mucho, ganó. Entonces, yo tengo un dato para contarle a Nahuel. A ver. Resulta que yo estaba estudiando inglés para rendir un examen. Bien. Y me bajé una aplicación de chat para hablar en inglés de Japón. Entonces, con todas las personas que me hablaban, yo lo primero que decía en inglés era, yo conozco el Go. Y las personas no lo podían creer. Bien. Y entonces, a partir de ahí, me comuniqué con un montón de japoneses a los que les hablé a todos de Nahuel. Bien, muy bien, están siendo ahí publicidad. Muy bien, Lau. ¿Y cómo rendiste? Bien, me fue bien. Podríamos pensar que me fue bien gracias a Nahuel. Sí. Sí. Y a él también le va a ir bien entonces. Gracias a él. Pero no gracias a mí. No gracias a mí, gracias a él. Y bueno, también está Fede Gianotti, que fue quien le dio ese taller. Así que capaz que lo podemos llamar después para que nos cuente un poco cómo se siente que su jugador, su pequeño ahí aprendiz, se vaya a China, ¿no? Ah, se va a China. ¿Pero el Go es japonés o es chino? No, la otra vez nos contó Nahue que son diferentes países. Ay, no me digas. Me sirvió igual, Me sirvió igual. Dije a todos los japoneses que sabía jugar Go. Pero tremendo. No está mal. Sí. No son todos iguales. Qué horror. Perdón. O sea, yo soy... mis viejos son japoneses. Sí. O sea, se pudrió todo. Bueno, se las cosas claras. Gracias. El Go se suele decir el ajedrez chino. No, pará, pero ¿por qué un japonés yo le digo que conozco el Go y me responde orgulloso? Y porque creo que es muy popular en Japón. Ah, bien. Fede, vení, sacame de acá. Fede, ¿qué pasó? ¿Qué sí, sí, sí, aclaraste sí, sí, malentendido. Sí. Te juro que todo el mundo bienvenido se ponía Fede, muy contento. Bienvenido, Fede Gianotti, a la radio. Buenos días. Estaba justo pagando a Nahuel el choripán que a tengo ver. Acá en la mesa de la radio. Ese es el mío. Ah, me lo zarparon entonces. El Go nació en China. Sí. Sí, y se hizo popular en Japón. Ah. Y desde Japón lo llevaron a Occidente, como hicieron con muchas otras cosas. Ah, ok. Eso es la. Entonces se juega sobre bien. Todo en China, en Japón y en Corea del Sur. A mí me, de verdad, me sirvió mucho para entablar conversación con la gente que se ponía muy contenta cuando yo le decía que conocía el juego. Pero es chino. No sabemos. Sí, o sea, nació ahí, hay leyendas muy lindas sobre el nacimiento, pero después andás a ver de dónde, bien. O sea, gracias, es de todos Fede. El juego. Gracias, Fede, por estar. Después puedes venir igual y charlar un ratito. No sé si nos va a dar el tiempo para que venga toda la gente que le dijimos que puede venir, pero sí, a charlar. Tenemos que hacer. ¿Cuánto podemos hacer? ¡Ay, vino ese perro blanco! Que venga, va el perro blanco a hablar. Vení, perro. Vamos por partes. Recordamos, este es el programa de la Biblia de los Molles. Sí. Estamos saliendo, retransmitiendo por Identia Comunitaria. Le agradecemos mucho por 103.3. Así es. Tiene aplicación también de Identia Comunitaria que se pueden descargar. Es para Android, ¿eh? Los que están en situación iPhone, no. Ok. Y también en la página en Identia Comunitaria. También lo encuentran sí. Y también en la, ¿te acordás? Y también tenemos nuestra propia aplicación de la biblioteca que estamos transmitiendo en vivo, que es gibbs.tv. A ver, acá ¿cómo está, es? Acá está. Es gibbs.tv 2.8000 / la guión bajo biblio.mp3. Me encanta. Nos piden el link y lo escuchan también desde ahí en nuestra aplicación. Próximamente vamos a estar transmitiendo de ahí. Muy bien. Y bueno, tenemos en la plaza, vamos a tener un par de espectáculos, que tanto infantiles como de música. Como un par y medio. Títeres. Vamos a tener, de verdad, va a estar ballet combinación nativa. También va a estar Chemiguitos. Y cierran esta jornada, esta tercer feria que estamos haciendo, Chingones. Está bueno para las personas que están escuchando la radio, sí. Y no tienen todavía plan armado. Estamos en vacaciones, claro. De invierno escolares, en receso escolar. Entonces se pueden venir a la plaza a un evento gratuito, a la gorra consciente en realidad, sí. A que los niños se entretengan. Sí. Y si no almorzaron, además de los choris de Nahuel, estamos... Casi no quedan, ¿eh? ¿No quedan? No, ya fui a acercarme ahí a preguntar, digas. Y los canelones se había fueron. Había canelones. Pero quedan los choripanes y seguramente, bueno, va a haber más puestos de dulce para más tarde. Para el mate. Ay, mirá. Bueno. ¿Conocen canelones en Uruguay? ¿Fueron no, canelones? No, mirá. No me acuerdo bien qué... ¿Y son veganos? Creo que es un departamento. Son veggies. ¿En serio? Bueno, se ponen a charlar. No se te escucha ese. Bueno. También está en la plaza, en el centro de la plaza, está la gratiferia. Se pueden llevar ropa gratis. Y está al lado Cecilonia, que está con su máquina para reparar, si quieren reparar algo de la ropa que vean ahí. También hay puestos de artesanos, está la biblioteca abierta para que se asocien. 400 pesos sale ser socio de la biblioteca. Y pueden ir a Doña Lucha acá en Diagonal y comprarse un vino. O, no sé, otra cosa, fiambre, si no quieren chori. Pero cómprense en chori, que está rico. Ay, se me está enfriando el mío, ¿eh? Yo voy bueno, a tener... Bueno, come. Comés tranquila, ¿te parece si vamos a un temita? Sí. Y así nos acomodamos y después seguimos con más el labilo de los Molles en vivo en la feria. Como con bronca y jugando, de rabo de ojo a un costado, los pasos encaminados, derecho para arrabar, lo lleva el presentimiento de que dando muestras de coraje. Los dos guapos se tensaron en el bajo y el ciruja queda listo para el tajo. Al cambio lo recobró caro su amor. Hoy de vuelta la gallona y sin la vida, campaneando un cachazo en la venera. Piensa un rato en el amor de la gemela y solloza en su dolor. Como con bronca y jurando, de rabo de ojo a un costado, los pasos a encaminar. Las palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Bien, volvemos, seguimos con La Biblia nos cuenta en vivo en la Feria de los Molles. Estamos con la primera entrevistada del día. Hola Iru, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien. ¿Qué hiciste hoy apenas te levantaste? Apenas me levanté y estaba de pijamada. ¡Ah! O sea que venís de una pijamada. Sí. Muy bien. Bueno, estamos con Irupé, que es la autora, la escritora de un libro de poesías que se llama Mis Pequeños Trazos. Y que además hoy hay como una nueva salida de nuevos ejemplares que estás vendiendo acá en la feria, ¿no, Iru? Sí, sí, sí. Bien, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos ejemplares tenemos para que las personas puedan llevarse a su casa y leerte? Segunda edición, claro, sí, sí, sí. Ahí tenemos un secretario que nos está diciendo. 7 o 8 más bien con ese. 8 libros quedan y se acaba la segunda edición. Sí. Ay, mamita, tremendo. Bueno, para quien no te conoce, Iru, ¿querés contarnos cuántos años tenés y hace cuánto escribís poesía y cómo fue que escribiste estos poemas? Yo tengo 9 años y empecé a escribir poesía hace 2 años. 2 años, a los 7. Sí, creo que sí. ¿Y a qué edad empezaste a leer y a escribir? A leer y a escribir creo que a los 6 y medio, 7 también, por ah, ahí. Ah, como sea. todos juntos. No, sucedió. No, creo que más 6. A los 6, como estuviste ahí un año de experiencia de lectura y escritura y después empezaste con la poesía. La verdad no me acuerdo bien, pero por ahí debe estar. Bien, más o menos por ahí. Sí. Bien, y estos poemas de Mis Pequeños Trazos, que es tu libro, ¿cómo nacieron? Son dos poemas que leí en el Slam, que es un juego que hacemos en la Biblia, que lees poesía y bueno, me dio ganas de hacer un libro y junté muchas poesías ahí. Qué hermoso. Recordamos que el Slam es un torneo de poesía que hacemos todos los meses en la Biblio de los Molles. Un torneo que premia al mejor poeta de la noche. Que la gente, hay 3 jurados al azar que puntúan. Del 0 al 10 es algo muy divertido, muy absurdo. Y además el viernes pasado fue la última copa, la Copa Jengibre. Y Iru ganó por segunda vez, ¿no? Felicitaciones. Sí. Muy bien, Iru. Espectacular. Otro slam más. Ahí te aplaude el público, te aplaude el público. Tremendo. ¿Y el poema con el que ganaste, ¿de qué se trataba? Del jengibre. Claro, era el slam del jengibre, Copa ¿verdad? Jengibre. Bien. ¿Y cómo lo hiciste o cuándo lo hiciste o en qué lugar lo hiciste? Hice a uno, lo hice en la Biblia y en el momento. Ah, tremendo. Y al otro ya lo tenía pensado. Ah, espectacular. Como que ahí te inspiraste cuando llegaste a la biblioteca, sí. Escribiste y muy bien. Sí, mientras estábamos comentando y diciendo las primeras palabras del slam y el funcionamiento, la veíamos a Iris sentada en escribiendo e incluso escuchamos que dicen, pero no dijeron las reglas, pero Iris, estás escribiendo. Así que nada, estaba apurada sí. Porque empiece y mostrarlo. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta del slam. Sí. ¿Qué tal? Porque digo, capaz hay gente que escribe en su casa y le da vergüenza o no sabe cómo es. ¿Qué tal? ¿Cómo es pasar a leer? O sea, los otros están mirándote, te acompañan, te escuchan, hay silencio, es buena onda, te pone nerviosa. Sí, silencio y te están mirando y escuchando. Bien, ¿y vos te pones nerviosa o...? No. No, no es un espacio que te da nervios, ¿no? No. Más bien es un espacio íntimo, ¿no? De amigos, de amigas. Sí, sí. Muy bueno, está bueno eso. Sí, pues, además pasó un tiempo, ¿no? Desde que escuchaste los primeros slam hasta que leíste tus poemas, ¿no? Sí. Y porque además uno se imagina una competencia, ¿viste? Cuando uno dice es una competencia, tenemos un imaginario que a veces es medio hostil, que es que estamos compitiendo, que los contrincantes, uno no tiene tanta onda, entonces que Iru venga y nos diga que es una competencia amorosa, donde no te pones nervioso, donde somos todos amigues, está bueno. Sí. Por lo menos yo no me pongo nerviosa. He visto a gente que temblaba de nervios. ¡No! O sea que depende la experiencia de cada uno, sí. Cada una. Yo creo que Iro es una de las pocas personas que sé que no se pone nerviosa cuando recita en general y en un slam en particular. Yo también me pongo nervioso cuando recito, pero es sí. Divertido también. Y yo cuando leo en voz alta a veces me salteo palabras de los nervios. ¿No? Sí. ¿Y se entiende igual? A veces no, y tengo que volver para atrás y volver a decirlo. Che, Iru, escúchame, tengo una pregunta para hacerte. ¿Estás pensando en un nuevo libro? Todavía no. Bien, como disfrutando de este por ahora. Sí. Sí, como, como dejar macerar, dejar también como recién salió el libro. Todavía hay mucha gente que está esperando que, como también es... Bueno, recordamos, ¿no?, que es un libro artesanal que se imprime, se pliega, se cose a mano, y entonces se lleva su tiempo también y está bueno también para el proceso creativo, ¿no?, de autores, de autoras que ahora se concentran en este libro que salió hace poquito, ya habrá tiempo de pensar en la siguiente obra. ¿Te parece que le pedimos que nos lea un poema? Ay, sí. Por favor. ¿Tenés ganas, Iru? A ver, déjame buscar. Porque además, Iru, además de escribir los poemas, es la autora, la creadora de las ilustraciones que acompañan los poemas. Si alguien no conoce su libro y está acá en la plaza, puede pasar, por supuesto, que está por allá armado... donde ha dejado representantes atendiéndolo. Sí. Sí, sí. ¿Qué importa? Si ya estoy acá y vos conmigo, te veo los ojos, pero te veo de otra forma. Espectacular. El público aplaude, conmovido. Porque además los poemas de Iru te dejan ahí, ¿viste? Como pensando. Sí, son cortitos y ahí. Yo puedo ser muchas cosas y yo no las puedo explicar. Tremendo. Espectacular. que, ¿tenés alguno que sea tu favorito? No, no, creo que no. No, ¿te gustan todos? Sí. Y a mí me gusta mucho cuando vos contás qué tipo de poesía escribís. ¿Querés contarnos qué tipo de poesía escribís? Para mí como que te deja pensando y es algo que vos lo podés interpretar como vos quieras. Buenísimo. Y otras veces vos decís que escribís, que a mí me encanta porque me gusta todo lo chiquito siempre, vos decís que escribís poesía cortita, ¿no? Sí. Muy bueno, ese género de poesía a mí me parece muy bueno. Sí, al principio leíamos de uno de los últimos libros que compramos en la Biblia, el Diccionario Poético Rural, que también tiene poemas cortitos y que también, ¿no?, es como especie de aforismos o de pequeños o haikus, ¿no?, que uno lo lee y se queda ahí como calculando. Sí, muy bueno. Y acá preguntaban cuánto sale el libro. 3.000. 3.000 pesos, espectacular. Así que bueno, capaz lo pueden ir ojear ahí por el puesto. No sé, ahí Facu, si vos tenés alguna pregunta más para Iru. Ya está, ¿vos escribís así en la semana o tenés una rutina de escritura? No, muchas veces o cuando se me ocurre algo o digo, se viene el slam y no tengo nada. Tengo que preparar. Y bueno, se me ocurre algo al final. Muy bueno. Y hay, ¿qué otras cosas? Yo tengo esta pregunta. ¿Qué otras cosas te gustan tanto como escribir? También me gusta leer, dibujar. Uh-huh. Me gusta hacer cerámica. Ah, cerámica. Muy bien. Que hay un taller en la Biblia, ¿no? De cerámica. Muy bien. ¿Estás viniendo al taller de la Biblia? Sí, ahora cortó, pero sí. Estamos de vacaciones, claro, pero ya retorna, así que también invitamos a quienes quieran sumarse al taller de cerámica de la Biblia. ¿Qué días es, Iru? Los miércoles. Los miércoles, muy bien. Ya lo dijimos. Acá viene el público, insiste en cuánto sale el libro. Muy bien, muy bien. Bueno, espectacular. Bueno, Iru, ¿querés contarnos algo más para cerrar esta entrevista? ¿Algo más que te hayas quedado con ganas de decir? No, creo que no. Muy bien. Bueno, quien quiera conocer a Irupé también está en su puesto para conversar acerca de su libro y de lo que escribe. Gracias, Iru, por venir. De nada. Buen provecho. Vamos con música y seguimos con más programa. Se va, que viene llenándome el vaso, todos tus secretos yo quiero beber. Agüita de espejo y laguna donde mamá luna se moja los pies. Agüita que hermana del viento te vas como nube siguiendo al azar. Que nieves eternas en la cordillera lo miras al cóndor pasar. Agüita de toda la boca tu dueño ni vas a tener. Si ya recorriste todo el universo, no sé quién se quiere atrever. Que canto lo traigo pa' ti. Agüita que beso, que abrazo, que todos los pasos que dimos hasta aquí. Que rayo trueno, que tormenta, que dentro del pecho te escucho latir. Bendice las hojas, las flores, los frutos, las ramas, el tronco, la raíz. Agua de la vida, te quiero, te adoro, sin ti yo no puedo vivir. Agua de la vida, bendice a tu gente, sin ti no podemos vivir. Agua de la vida, bendice a tu gente, sin ti no podemos vivir. Gente, sin ti no podemos vivir. Viajamos a Bolivia, no sé cómo te explico, pues buscábamos hallar nuestro tesoro, la prueba de ADN que se guardó el milico. De Canuto fuimos al cementerio, abrimos el jonca, lo cuento, no nos puedo. Con serrucho, meta cortar la mano, meta cortar el hueso, nos llevamos el dedo que el milico le metió en el pecho a Che Guevara después de que lo mató. Y en un laboratorio clandestino, con científicos de Constitución, y la ciencia del lado de la historia, déjate de pavada, pasamos a la acción. Clonamos a Che Guevara, se viene la revolución. De la camilla, anduvo algunos pasos, habló y pidió paciencia. Compañeros, el triunfo está muy cerca, ¿con qué lo financiamos? Puedo cobrar la herencia. Y así fuimos a dar la vuelta al mundo, a buscar a los traidores, a atrapar a todo garca que haya juntado que está con su imagen. Ha vuelto el Che Guevara, ya tenemos la marca. La marca de remeras y de póster, de gorras, de tuqueras, de papel, de fumar. Y en una oficina en Punta del Este, piso 20, mucheta, vista al mar. Y el franchising vendido a todo el mundo, ahora si ganamos vamos a facturar. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Ofreciendo, yo sé lo que te digo. Si queremos ganar, mejor que usemos las mismas sucias armas que usa el enemigo. Vas a ver que ya llega el hombre nuevo, se impone socialismo de enero hasta diciembre. Te lo dice el comandante en persona, vamos con mis productos hasta la victoria siempre. Y cuando todo el mundo esté de fiesta, cuando triunfe por fin la rebelión, y no haya que vender más merchandising, podremos cantar esta canción. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Estamos en el aire, se volvió una mesa de mujeres. Ahora, bienvenida Pau. Bienvenida Belén. Bueno, también está Facu y tenemos en la mesa... Claro, porque me di vuelta y dije, para, no era solo pero mujeres. La gente nos ve igual. Bueno, acá. Bueno, es verdad. Pero es radio. Es radio, es radio. Escuchan, ah, no es verdad, están viendo, verdad, Pau. Está Facu también, está Ezequiel operando y se acercó la Cecilonia a charlar. Abandoné mi puesto un ratito nomás. Acércate más ahí. Ah, acá estoy. Ahí. Ah, listo, ahí. Cierto. Bueno, Ceci, contanos por qué trajiste una máquina en el medio de la plaza. Bueno, porque debido a que está la gratiferia, hay mucha ropa que está como que necesita una reparación, como coserla, tiene detalles, ¿no? Como sí. Se descosió en la pierna, bajo de la sisa o tiene algún detalle que se puede reparar en el momento para que se lo lleven. Porque vi el otro día, en la feria anterior, que... había unas nenas que se querían llevar unas calcitas y estaba rota. Y otra sí. que le quedaba larga, entonces no se las llevaron por eso. Así que bueno, por un lado ahí fomentar que se mueva la ropa de la feria, de la gratiferia, que es ropa que dona la gente, ¿no? Sí. ¿De dónde sale esa ropa? De acá, de los mismos de acá. La gente trae, se lleva y así va circulando la ropa. Bien, ahí para favorecer ahí el intercambio y eso, en momentos que no estamos comprando... tanta ropa, qué mejor que repararla y volver a usarla. O darle así un toque, es. Porque ya terminé de reparar y ahora dije, bueno, me voy a poner a cortar y a diseñar algo. Ah, es buena también. No sé, la libre interpretación. Claro, por ahí hay una tela ahí que ya no... y le haces una remerita, haces algo. Claro, de hecho, el gorrito que tengo puesto hoy, hay una tela floreada sí. por acá, que era un shortcito que me llevé el otro día de acá de la feria. Mirá, de la gratiferia. Así que le di otra vuelta y... Está buenísima esa opción de poder... No, y puedo dar mi testimonio porque vi cómo transformó un buzo que estaba ajado y le cambió el escote. No, eso. La conexión con la... No, una genia. En un toque. Bueno, así que si tienen algo por ahí para reparar, bueno, tráiganlo también. Pues, además de reparar, ¿también diseñás ropa o no? Sí, ¿y también... dónde podemos encontrar estos diseños? Gracias por la pregunta. Bueno, yo tengo un taller de costura que abrí hace poquito, hace unos 2 meses más o menos, en Merlo, donde tengo mis diseños ahí, Cecilonia, y también doy clases de costura, de reparación, de moldería, de corte y confección en general. Así que estoy ahí al lado de Olga, la verdad, deben conocer la mercería histórica, a media cuadra de la plaza. Sobre Mercado, sí. Así es. Bien, ¿y está todo el año el estudio, el taller? O... Digamos que sí. Sí, recién abro, así que vamos para adelante, de acá a futuro. No, porque por ahí es momentáneo, se cierra en algún momento. 24/7, solo ahora no estoy ahí, si no me encontrás ahí, más que en mi casa. Es vecina de Los Molles también, Ceci, pero bueno... se fue con su estudio para allá. Está bueno igual no tener el trabajo en la casa, ¿no? Sí, está muy bueno. La primera vez que lo estoy experimentando y está buenísimo. Me la paso ahí directamente en mi casa. Claro, directamente no hay casa. Se volvió esa tu casa. Sí, todavía no me queda dormir y espero que no suceda. Bien. Lleva a Munay también, a su perrita, muy simpática, con su ropa de calle. Sí. El otro día vi una foto en el Instagram de Cecilonia, la pueden seguir. ¿O cuál es el otro? El otro es patrona de la moldería donde comparto todas las clases. Y Cecilonia los diseños. ¿No? Bien. Ahí tengo... Subió una foto de Munay, una perrita muy simpática que tiene. Y yo pensé que era el pijama que tenía. Y le digo, qué simpático el pijama. Y me dice, es la ropa de calle. ¿Por qué tendría pijama, no? La perrita tiene ropa en general. Yo lo vi como un pijamita. Ay, no, no, me destruye Munay. Pero qué criterio, qué cualidad veías en la prenda para deducir, bueno, eso. Bueno, que era una tela. Tenía que, estrellitas. Claro, que claro, como que era muy de noche, como que estaba muy pegadito a su cuerpito. Pensé que era de eso. Una me camiseta mató, de dormir. Mató. ¿Pero es que tiene otro pijama o es su ropa de calle? No, y ya. No, es la ropa de calle. Igual me hizo pensar, digo, en la casa tendría que tener otro, ¿no? Pero bueno. De pijama, claro, para que no tenga la ropa con todo sucio tal afuera. Tal cual, tal cual. ¿Y qué onda el perro y la perra y usando animal print? Combinación perfecta. Munay. Bueno, va muy ya bien, lo pueden ver bien en las fotos después. Y si no, cuando van a las clases también a veces que está. Y a veces que está, sí. Es más lindo estar. Bueno, yo soy una alumna. Ah, voy cuando quiero, igual soy bastante. Sí, sí, libre, libre. Muy libre, taller esta libre. Geminiana. Y me hice un par de ruedos de mis pantalones. Bien. Como, bueno, no me ven en la radio, pero me pueden ver en persona. Soy muy alta. Y hubo que agrandar. Y hubo, o sea, que agrandar. Hubo crear medidas. No, tuve que cortar, como todos los pantalones, los tengo que cortar. Así que me hice los ruedos, ahí Ceci te enseña cómo se hace, qué puntada, qué tipo de máquina. Muy bien, manejaste la overlock, la recta, o sí. Sea, estuviste muy bien. ¿Vos sabías algo, Belén, antes de...? No. Mirá. No, fui ahí, pero me mandé. Sí, es así, mandarse. Yo los voy guiando. Sabés que el otro día empezaron unas nenas de 10 años. Bien. Y, viste, al principio tenía miedo, como, bueno, ¿qué va a pasar? Perfecto. Y yo las fui llevando, ¿no? No es que sentate en la máquina, sino que... Claro. Iba como a apretar el pedal y yo te ayudo a agarrar de acá, qué sé yo. ¿Vos cuándo empezaste? ¿Cómo y te así, surgió? De niña, 8 o 10 años, mi abuela tenía sus máquinas de coser y nos hacía ropita y ahí me fui metiendo por curiosidad y bueno, y nunca más salí. ¿Y estudiaste? Y después estudié, cuando terminé el colegio, estudié diseño de indumentaria en la UBA y ahí, bueno, seguí, digamos, me recibí y estuve laburando en algunos lugares. En algunas empresas y bueno, y decidí seguir por mis proyectos independientes. Bien. Así que en eso estamos. Bueno, y también tenemos al lado de tu máquina, hay otras cositas también que comercializas. Eso, tengo un nuevo proyecto. A ver. Proyecto Contanos. De temporada de invierno. Unos preparados artesanales de miel, limón, jengibre, cúrcuma para estos días de frío. Semanas. Está bueno para el mate, ¿no? Para el mate o agua caliente y una cucharada de eso y ya va. Como para levantar un poquito la temperatura y reforzar un poco el sistema inmunológico. Ah. Doctora. ¡Qué seria! También soy doctora. Bueno, bien. Pero bueno, pueden pasar ahí. Pueden pasar por ahí y llevarse una ropita y bueno, y una inyección miel. De vitalidad sería. Claro, algo así. El nuevo eslogan. Las redes de Cecilonia, ¿cuáles son? Bueno, me encuentran en Instagram como Cecilonia o también en la página cecilonia.com.ar, que están todos mis diseños. Sino en mi página de Instagram donde comparto las clases, talleres y demás, es Patrona de la Moldería. Ahí estoy. Bueno, se acercan ahí al lado de la gratiferia, se llevan ropitas y ven que algo les gusta, pero tiene alguna falla, ahí le dicen a la Ceci. Y inventamos algo. Y ya está, lo solucionamos. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, por gracias venir, por invitarme. Por haber traído tu máquina. Sí, vamos a un tema, por favor. Vamos. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida, viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Bueno, seguimos en esta tarde nublada. Cambiaba la voz. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado en la mesa. Siempre nuestros programas se caracterizan por tener muchos invitados. Así que vamos haciendo así circulación. Bueno, está Yamil, ¿no? Sí, sí. Yamil. Yamil. Sí. ¿Con L al final? Con L al final, sí. Bueno, contanos, ¿por qué estás acá? Bueno, en principio... Es profunda la pregunta. Muy profunda. Sonó muy ceremonioso. ¿Quiénes somos? No, para probar la feria en realidad, porque hace mucho que no hago feria, muchísimo. Hace un año estoy viviendo en Merlo. Sí. Me vine medio dejando todo de lado atrás en Córdoba. Yo trabajé mucho tiempo en fábrica, o sea, desde los 18 que trabajo en fábrica, y antes... Hacía artesanías, escribía, o sea, pero más que nada en el celular, que después se perdía y se iba. Hace 3 años conocí a mi pareja, que creo que recién está llegando. Bien. De acá de Merlo, ella. Mensaje que va, mensaje que viene, nos enamoramos y empecé a escribirle a ella. Me dijo que le gustaba leer y empecé a escribirle. ¿Te inspiró? Sí, yo ya escribía, pero bien. Era como, me dijo, me gusta leer, bueno, vamos a chamullar, te voy a escribir. Yo ya tenía, trabajaba mucho y tenía poco tiempo a la noche para leer. Y dije, bueno, vamos a hacer cuentos cortos, vamos a escribir poemas, vamos. Y empecé escribiéndole cuentos cortos, de a poquito, todas las noches. Cuantitos que podían leerse en media hora, 40 minutos. Y bueno, me vine acá a Merlo y me dijo, hacete un libro. Bueno, estaba en la idea, estaba en los planes. Recopilé un poco esos cuentos, que más que nada, o sea, son de todo tipo. No son poemas muy románticos. Algunos, hay algunos que son terribles, de muerte, de distopías. O sea, es un compilado de cuentos que le hacía a ella. Y nada, salió con una editora de Córdoba, porque acá no conseguí editorial. No busqué mucho. Salió una editora de Córdoba y en diciembre saqué el primer libro, bien. Silencio Voces, y nada, es un compilado de historias locas que se pueden leer rápido. Entonces trajiste tu libro acá. Sí, traje mi libro, o sea, estaba en esa, y me puse a hacer algunas artesanías que tenía una araña que está ahí, que la tenía en el patio oxidándose. Dije, bueno, conseguí un poco de alambre. Hoy no compré más porque no estaba todo cerrado. Y hice un par de artesanías y me vine bien a probar suerte, así que buenísimo. Eso. Bueno, ¿y tiene algún nombre tu artesanía o simplemente lo traes? Hay movimientos, ¿viste? Sí, sí. La radio. No sé si tiene nombre. La verdad, o sea, y esto no es de gola trae nada, sino que no lo he visto en ningún lado porque la artesanía que hago la hago con alambre de fardo, el de obra. Sí. Que en realidad cuando lo empecé a hacer de chico tenía una maraña de alambre y le vi forma de algo. Bien. Y dije, bueno, le hice pata, le hice, creo que salió un tigre esa vez. Y dije, bueno, me pongo a hacer. Y cuando era chico yo hacía mucho y después empecé a trabajar, a estudiar un poco y nada, continuó eso y se cortó. Escribir, siempre escribí, nada, en el celular, como dije, haciendo notas, un diario medio íntimo para mí, más que nada para descargar a veces, o historias que se me ocurrían en sueños. Y ahora, pasaron muchos años trabajando en fábrica, que era un trabajo monótono completamente, y bueno, conocí a mi pareja y me vine, dejé todo y me vine. Ahora buscando laburo en realidad, pero en esta movida del amor, pero igual está bueno que acá, viste, hay muchas ferias que podés ir gratuitamente. Por ejemplo, en carpintería está la feria de carpintería, está la feria de cortaderas, está la feria franca, también tienen puestos al lado, así que podés acercarte a esos espacios. Sí, es que ahora voy a empezar a probar esto, pero bien, como yo venía más que nada haciendo unas changuitas de herrería, que es más lo que me dedico en realidad, haciendo unas changuitas, venía bien, pero dije, ¿por qué no? Vi el estado, en realidad lo vi en el estado de una amiga. Y dije, che, ¿qué onda? ¿Hay que llevar algo? ¿Hay que notarse en algún lado? Me dice, no, yo no voy a ir porque tengo un viaje, pero podés ir tranquilamente, llevarte tus cosas. Incluso tenían acá en la biblio que me habían mandado un audio, no sé de quién era, pero me reenvió un audio y estaba que voy, no voy. Y anoche vi un estado de la biblio y dije, bueno, voy. Traje sí al pibe que estaba re aburrido y ahora vino la madre, así que esa es la historia de que vine a la feria y ahora la idea es seguir haciendo feria. Si sale. Sí, es ir probando. Así. Probando. Buenísimo. Pero buenísimo que te animaste a venir. Recién me sumo ahí a la charla. Escuchaba que decías que veías la maraña de alambres y que encontraste la forma de tigre, ¿no? ¿Y eso lo inventaste vos o sacaste de algún lado ese diseño? No, lo invento yo. En realidad, cuando arranco, me gusta dibujar también y cuando arranco, no arranco con una idea fija, sino es como me pongo a enrollar alambre, que en realidad no sé si tiene técnica o no, si alguien lo hace, capaz que me puede instruir más. Empiezo a enrollar alambre y le encuentro una forma. Siempre fui bastante volado y veía las nubes y decía, uy, mira, tiene forma de tal, y medio eso, ir viendo, y salió esa araña gigante que sí me llevó un montón, y bueno, y así otras obras que se fueron yendo, que las fui regalando, las fui dando, porque no me dedicaba a la feria. En alguna época sí, cuando era chico, creo que hice dos ferias nomás y esta es la tercera después de décadas. Te cuento que acá en esta mesa sí tenés una edición, es el Rucu, ¿verdad? Sí, claro, yo soy editor con Sonia, tenemos una editorial. Porque él comentaba que no había encontrado o no había buscado y encontró en Cortaderas, y acá ya tenés una persona para tu segundo libro que puede editar. Ya lo tengo listo en realidad, ya lo tengo listo y estaba ahí. Buenísimo, ahí después charlaremos. Después también aquí está, bueno, aquí no, pero en la zona y también en la biblia hay libros de esta, Vagus Ediciones. Así es. Tomás de Belluque, que él está en Merlo. Fede Gianotti, que no sé si que lo vimos por acá. Él ha publicado con él, ha traducido una novela desde el francés. Está en la biblioteca también, si la quieren leer. También está el último libro de Tomás, Sinestesia Literaria, creo que se llama. Era difícil el nombre. Recuerdo eso. Y bueno, y eso también hay otros compas, otros editores también. Sí, yo al venirme, la verdad es que dejé todo, como dije, me vine, me encontré medio en bolas, o sea, disculpa la palabra. Claro. Me encontré con un mundo nuevo acá, un más chiquito, lo busqué en internet, busqué, o sea, mi búsqueda fue a ver editoriales. No encontré mucho, tenía conocidos en Córdoba, me dijeron, bueno, andate esta que es como una editorial común en la cual le pagas y te hacen el libro, en realidad. Claro. O sea, no era nada muy especial. Y bueno, para el segundo ya sabes. Ya sé, ahora. Y después, si querés hacer la presentación del libro, también lo podés hacer en la biblioteca, nos decís y hacemos. Genial, sí, podría ser. Todas las opciones te brindamos, ¿viste? Ya, invitadísimo para hacer la de este también y eso. Bueno, muchas gracias, sí, muchas por haber gracias. Venido. Gracias. Pueden pasar, por supuesto. Hay muchos puestos más que ahí los vamos a estar nombrando, ¿no es cierto? Sí, que es que lo nombre ahora, lo sí, cuento sí, ahora. Sí, buenísimo. Sí, lo nombro ahora porque nos quedan tres. ¿Qué es esto? Tres. Bien. Bien, muchas gracias, Yamil. Ya. Bien, entonces, aquí a la derecha de mía. ¿Qué? A mi derecha. ¿Cómo? Aquí en la ¿qué? Plaza están los puestos, tenemos ahí velas de manzana y canela, está la sombrería de gato negro, está agua nómade, también está la revista Acordeón, que son también diseños de ilustración, hay piedras y cosméticas, está Kamala Cosmética, de cosmética, Taiku, que tiene también objetos de ahí de carpintería, están los chingolos, también con carpintería, que tiene casitas, búhos. Al lado está Iru, que creo que queda uno o dos libros de... No, qué impresionante. Se vendió todo la Iru. Qué bien. Uno o dos de mis pequeños trazos. Está la gratiferia, ¿no? Está el elixir de invierno de Cecilonia, que nombrábamos antes. También hay al final de la feria, que tiene medias y también algo de ropa. Y bueno, recordamos la gratiferia. Están no sé si queda... ¿Quedan canelones? ¿Meme? ¿Meme, Cintia, quedan canelones a la venta? Sí. ¿Quedan algunos todavía? Veganos. Calentitos. Y está al lado de los choris. El choris. Sí, dice que venga. Dice Luciano, vengan, compren y que así llegan un poco más lejos. No sé si ya pasamos el océano con estos choris. Estamos a la mitad. Sí, está, o sea, sobre el mar. Entonces, sí. Ahí bien, viene para charlar, viene Luciano. Luciano. Se están llevando ropa, qué bien, vamos, llévense ropita, ahí la pueden arreglar con la Cecilonia. Adentro pueden asociarse, si quieren, a la biblioteca. Bienvenido, Luciano, uno de los tres muchas chanchitos. Él está obsesionado con los tres chanchitos. No, sí, lo nombro. No sé el orden, si es uno, dos o tres, pero no importa. ¿Qué uno tal? Uno de los tres. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Y ahora que te fuiste del fuego, ¿qué onda? ¿Cómo se siente eso? Mejor, salí a ver acá, siempre me pasa que me quedo ahí y no veo los puestos de los compañeros y nada. Entonces ahora salí a ver las maravillas que hacen los artesanos y ahora más relajado. Ya bien. Están los choris listos ahí, así que están listos para salir. Buenísimo. Bien. Bueno, sí. ¿Querés contarnos por qué están haciendo los choris? ¿Cómo ya no? Lo hemos dicho, pero siempre está bueno volver a repetir. Bueno, los choris, primero vamos a agradecer. Dale. Eso. Queremos agradecer a la municipalidad que donó los choris. Bien. Y a la ¿qué panadería municipalidad? Las, porque esto se escucha... De acá, de los molles. Ahí sí, bien. Sí. Y a la panadería Las Marías, que está en la ruta, que siempre, no solo esta vez, sino para los carnavales, siempre que hay algún evento que amerite que la causa sea justa, colabora. La Mari siempre colabora. Así. Brique, las tres Marías. Ah, las está tres por Marías. Abrir un local ahí en carpintería. ¿Ah, sí? Mirá. Sobre la ruta también. Bien. Están en Merlo. En carpintería y en los Molles. Vamos, la Mari. Frente ahí. Al hospital de Merlo, nos ahí. Grita Ezequiel. Al lado ahí. De la farmacia. Bueno, nos grita ahí el operador para que se escuche. El operador. No nos grita. El operador está en toda. Así que sí, agradecer por la donación. Y los choris, bueno, agradecerle al Fede Gianotti, que no sé si está o ya se fue. Estaba, bueno, estaba. Que por es un militante del Go. Esto implica que militante. Rema y rema los talleres, los rema con uno, con dos, con frío, con calor. Él rema los talleres para que la gente juegue al Go. Y gracias al Fede y a esa pasión y a esa tenacidad, es que, bueno, en este caso nuestro hijo Nahuel y mucha gente que ahora está en un taller en Merlo y en carpintería, se acerca a un juego hermoso como es el Go. Nahuel tuvo la oportunidad de aprender acá con Fede y luego siguió desarrollándose y clasificó para el Mundial Juvenil que se hace en China. Este es el segundo año. Y clasificó representando a los Molles, a San Luis, junto con otro chico juvenil de Chubut y otro chico de Mendoza. Los tres forman parte del seleccionado argentino juvenil que va a participar a China. En el próximo octubre. Octubre. Así falta que poquito. Sí, toda una experiencia, todo un desafío y bueno, y toda una movida colectiva para que eso suceda. Están haciendo los choris y además hay una rifa. Hay una rifa que está en vigencia desde hace ya un mes, dos meses. Parte de la cual mucha gente, que no me las acuerdo todas, pero mucha gente de acá de los Molles, artesanos, productores. Es más, nació cuando se enteraron que Nahuel iba a participar, nació de ellos donar sus productos antes de para armar los premios rifa. De la rifa. Así que hay muchos productos hermosos de artesanos y productores locales que tomaron ellos la iniciativa de que eso suceda. O sea, no es que le tuvimos que ir a decir, che, ¿no tenés alguna vasija o algún producto o algún fernet o alguna cosa para que suceda? Eso, 5 litros de fernet para el premio de la uno de los premios de la rifa. Así que podemos, nos pueden invitar a todos, de la alegre rebeldía. Muy bien. Entonces, eso, agradecerle porque colectivamente es todo mucho más fácil. ¿Cuánto sale esa rifa? Esa rifa sale 4.000 pesos o 2 por 7.000. ¿Y la pueden comprar ahora si se acercan? La pueden comprar ahora, está Fabiana Polenta con chaleco rojo. Al lado de la parrilla los choris y si no por internet, así por WhatsApp y eso también. Y también si alguien tiene muchas ganas de ayudar, también puede donar, ¿no? Sí, hubo mucha gente que así nos gracias dijo. Gracias por venir. Gracias, doña gracias. Lucha, por venir y estar siempre presente. Hubo mucha gente que gente que está por ahí en otros países o en otros lugares que sabe que nunca le va a llegar el premio si es que ganan. Entonces nos dijeron, yo quiero donar sin número. Es ayuda, a ver, Fabi, ayuda.nau.go. ¿Sí? Sí, es así. Ayuda.nau.go. Exactamente, ese es el alias. Y ahí estamos juntando lo de las rifas, lo de los choripanes, lo de lo todo, para lograr pagar el pasaje, básicamente. De eso se trata. Muy bien. Bien, por ahora parece que llegamos al agua, ¿no? Que tenemos que juntar más plata para cruzar hasta el otro continente. Por lo menos para llegar a tierra. Sí. Por lo menos un poquito más para llegar a tierra. Después vemos cómo hacemos. Desde España hasta China está un poco lejos, pero ahí vemos. Así que bueno, esa es. Gracias. Gracias a todos por colaborar y sumarse a esta propuesta. Gracias. Muchas gracias por venir a la mesa. ¿Qué hacemos ahora, ese? ¿Hacemos musiquita o ya cortamos? Bueno, vamos cerrando entonces. Vamos este cerrando programa. Entonces. La Biblia nos cuenta en vivo en la Feria de los Molles. El tercer programa que hacemos acá en la plaza. Un placer siempre estar en la plaza haciendo radio. Y bueno, gracias a Ezequiel que estuvo haciendo no solo el operando la radio, sino poniendo todo el sonido para los espectáculos de después. ¿Qué más le agradecemos a Ezequiel? No se olviden que viene Chingones en un rato, que nos dijeron que van a venir igual. Así que bien, gracias a Chingones que va a venir. Viene Chemiguitos. Sí. Y ahora empieza Combinación Nativa. Ya. Arranca. Vénganse que va a arrancar los espectáculos. Todavía quedan choris. Se pueden asociar. Ah, yo tengo que entrar ahora. Tengo que entrar como voluntaria a la Biblia, ¿no? Ah, bueno. Y vengan a la Plaza de los Molles, que es un lugar hermoso para compartir en familia, para comerse unos choris, para tomarse un Pueden seguir en las redes de la biblioteca, pueden ver todos los talleres que hay. Se pueden acercar también al taller de la Murga. Estoy viendo que hay un par de la Murga acá, que sigue todo el año para preparándose para el carnaval del año que viene, ¿no? Así que están laburando una banda la Murga. Y bueno, Muchas gracias, Identia, por la retransmisión. Entonces pueden escuchar todos los lunes de 18 a 20 en la radio municipal de Los Molles, FM Convivir, y los martes retransmitimos en Identia Comunitaria. De 20 a 22, 103.3 o por la aplicación. Así es. Y próximamente la radio en la biblioteca. Bueno, gracias Facu, gracias Lau, Belén, que también pasó. Gracias Pau. Pau. Y yo soy Belén. Nunca me nombro yo. Bueno, chao. Muchas gracias, nos vemos.